le has dado mi vida sentido. Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar. Mi todo te daré de alguna manera, te quiero corresponder. Vivir para ti, vivir para ti. Has dado mi vida sentido. Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar. Y todo te daré de alguna manera, te quiero corresponder. Vivir para ti, vivir para ti. Has dado mi vida sentido.